estamos en comunicación con Ana Carla Pola. Ella es gerenta comercial de Xiao Xiao, este emblemático y legendario hotel suntuoso y muy bello que existe en las afueras de la ciudad de Bariloche. Y bueno, queremos tener un poco de arranque la impresión, Ana Carla, sobre cómo ves estos anuncios que realizó el gobierno de más feriados y de incorporar esta figura de fin de semana puente. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Leandro? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Contame. Y bueno, la verdad que desde el punto de vista del turismo, seguramente todas estas medidas van a ayudar a lo que es el turismo interno y turismo de escapadas. Así que para muchos destinos va a ser muy importante. Claro. Sin duda. ¿Es Bariloche, es Xiao Xiao un destino de escapada? Es un destino de escapada, sí, sin duda, sin duda. Es un destino, por ejemplo, para nosotros, una estadía promedio de nuestros pasajeros está entre 3-4 noches aproximadamente. Si bien, obviamente, hay épocas como el invierno o el verano donde las estadías se extienden a una semana, 10 días, 15 días. Pero sí, sin duda, es un destino de escapadas. Pensá que desde Buenos Aires tenemos únicamente 2 horas de vuelo y muchas frecuencias por día. Sí, exactamente, lo hace muy alcanzable. Claro, exactamente. Y hablando de invierno, ¿cómo fue la temporada invernal? Uy, tuvimos uno de los mejores julios de los últimos años, con una muy buena ocupación, fundamentalmente pasajeros que venían de Brasil. Te diría que un 80% de nuestros huéspedes durante esta temporada fueron brasileros, un poco mexicanos, un poco venezolanos, argentinos también, algunos americanos también vinieron a esquiar, así que fue una excelente temporada. ¿Y fue el mejor julio? Porque ¿cuál fue la tasa de ocupación del Xiao Xiao? Y para nosotros fue del 72%, que para un hotel de nuestras características y de nuestros niveles tarifarios es una ocupación muy alta. Claro, porque es un hotel 5 estrellas. Es 5 estrellas, un hotel de lujo. Y que se mueve en una banda tarifaria que oscila entre qué y qué. Y mira, durante lo que es julio tenés que pensar en tarifas entre 300 y 700 dólares la noche aproximadamente. Ajá, claro. Digo un promedio, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y también me decís que tienen igualmente mucho turismo argentino. Tenemos, de hecho, el mercado más importante para nosotros es el argentino. Diría que un 40% de nuestros pasajeros vienen de Argentina. Ajá. Y es un turismo que se mantiene durante todo el año. Claro. Brasileros vienen especialmente en el invierno, durante julio, agosto, después en lo que es el verano, entre octubre, bueno, primavera, verano, entre lo que es octubre, abril, tenemos más huéspedes de Estados Unidos, Canadá, de Europa. Claro. Pero el argentino es un turismo que lo tenemos todo el año en el hotel. ¿Cuánto hace que estás en el Xiao Xiao, Ana Carla? Y yo acabo de cumplir 6 años. 6 años, por lo tanto, o sea, te puedo preguntar, entonces, si tenés seguramente una buena noción de cómo ha sido, la dinámica de estos 6 años en cuanto al comportamiento del turismo argentino y si eso reflejó que, de alguna forma, se ve que se está mejor económicamente. Sí, bueno, para nosotros generalmente en estos últimos años el turismo argentino se ha mantenido. Se ha mantenido. Obviamente hace unos años atrás... Bueno, discúlpame, no es cosa menor teniendo en cuenta que hubo 2 años, 2008-2009, de fuerte crisis a nivel mundial, ¿no? De fuerte crisis a nivel mundial, pero que no afectó tanto el tráfico argentino. Es decir, viendo nuestros números, sí, por ejemplo, el año pasado notamos una baja en lo que fue el turismo europeo, el turismo mexicano, y ni hablar del turismo brasilero por el tema de la gripe A. Pero viendo los números absolutos de lo que fue Argentina, no hay pequeñas variaciones, pero no son tan notables como en otros mercados. Correcto. ¿Qué tal, Ana Carla? Mariana Prado. ¿Qué tal? Encantada. Quería saber el tema del movimiento turístico. ¿Qué es lo que más se busca por parte de los turistas argentinos y de los turistas extranjeros en Bariloche? ¿Qué es lo que más atrae? Sí, bueno, son como dos intereses distintos. El argentino busca una escapada, el hotel es ideal para relajarse, para descansar, para aprovechar las actividades que nosotros ofrecemos, el spa, el golf. El argentino busca más eso. En cambio, el turismo extranjero va a Bariloche, quiere conocer al hotel. Generalmente el hotel es como un hito en lo que sería su circuito dentro de Argentina, pero también busca un poco salir y conocer la región. El argentino se queda mucho en el hotel. Claro, disfruta más de las... Disfruta mucho del hotel. Es un hotel que nosotros más que hotel decimos que es un resort. A la gente le encanta estar ahí, disfrutar de la piscina. Tenemos muchísimas actividades organizadas para nuestros pasajeros, para los adultos, para los niños. niños, el club de niños. Es un hotel muy familiar también, claro, muy elegido por la familia. ¿Y qué expectativas tienen con esta decisión de lo que de que veníamos hablando de los fines de los feriados puente para hacer los fines de semana largo para el año próximo? Mira, por la experiencia que tenemos hasta ahora, donde esos feriados que se corren el lunes, y sí, en esos días la ocupación siempre sube y la demanda siempre sube. Así que si uno pudiera tener más feriados a lo largo del año, sin duda, desde este punto de vista, es beneficioso, ¿no? Para toda la región. Opciones para las escapadas, claro. Claro, para toda la región, no solo para el hotel, digamos. Obviamente, también es para las economías regionales. Para Bariloche, para otros destinos también. Uh-huh. Claro, para las economías regionales, claro. Ana Carla, vos mencionabas justo la palabra golf y bueno, el Xiao Xiao tiene una cancha bastante importante de golf, una de las más importantes de la región, ¿no? De Latinoamérica, me refiero. Y sí, tenemos un campo de golf de 18 hoyos, está abierto todo el año. Bueno, más que nada la temporada de golf empieza ahora, en primavera-verano, hasta abril, es la temporada más fuerte, si bien se puede jugar todo el año. Organizamos, bueno, ya a partir de ahora ya empezamos con los distintos torneos los fines de semana, así que siempre hay una excusa más para ir y jugar al golf. Claro, tengo entendido que es una cancha muy valorada por el turismo, digamos, por el turismo que le gusta además jugar al golf por la ubicación y su diseño. Claro, no, la ubicación de la cancha de golf es espectacular, porque tenés 360 grados de vistas, de montañas, de lagos. Siempre decimos que los golfistas a veces se distraen sacando fotos cuando están jugando. Claro. Porque es una de esas canchas que son realmente icónicas en el país. ¿Quién diseñó esta cancha? Mira, la cancha tuvo dos etapas en realidad. Ajá. Los primeros 9 hoyos son del año 1937, son anteriores al hotel. Claro. Y después se hizo un adicional de 9 hoyos más en el año 95. Así claro. Es un campo muy interesante, pero incluso el diseño de los 9 hoyos por ahí es distinto. Claro. Con respecto a las canchas que se diseñan ahora. Exacto. Y Bariloche como destino se está también haciendo más interesante para el golfista, porque no solo está la cancha del hotel, hay otras canchas en el destino, y para el golfista eso es muy interesante. Claro. Y lo bueno del hotel es que puede ir el golfista con su esposa y la esposa va a tener algo que hacer y el golfista también. Entonces, claro. Buenísimo. Ahí es un buen complemento para ir también con su esposa o con su familia. Claro. También está el tema de cómo han crecido los spa, ¿no es cierto? Asociados a los hoteles, el servicio de spa que brindan. Sí, totalmente. Prácticamente ahora uno no puede tener hotel si no tiene un spa asociado, ¿no? Uh-huh. Es muy importante. Claro. Es muy importante. ¿Cuántos años tiene el Xiao Xiao? Y el Xiao Xiao depende qué comes como fecha de inauguración. La primera inauguración del hotel es del año 1938. Ajá. En el año 1939 se incendió. Y se volvió a reconstruir y a reinaugurar en 1940. Claro. Funcionó abierto hasta 1978. Ahí se volvió a cerrar por 15 años y se reabrió en el año 93. Así que dependiendo, desde la última apertura, bueno, del 93 ahora son 17 años y si no ya tiene más de 70. Claro, ¿y ustedes qué celebran? ¿Cuándo celebran? Y realmente estamos celebrando la reapertura. ¿Y eso es qué fecha? El 3 de agosto. Ah, bien, pasó ahora hace un poquito. Pasó hace poquito. Bárbaro. Bueno, ¿cuáles son entonces las actividades que tienen para concluir el año? Y ahora estamos con varios proyectos. Tenemos, bueno, desde el 23 al 31 de octubre, Semana Musical, que es un evento que ya cumple 18 años en el hotel. Ajá. Que recibimos, bueno, grupos musicales de España, de Estados Unidos, Rusia, Venezuela. Tenemos una programación muy interesante. Después estamos organizando nuestra primera media maratón el día 4 de diciembre, los 21K Xiao Xiao, que se va a hacer en el Parque Municipal. Y bueno, después tenemos todo lo que son festividades de fin de año. Ajá, claro. Lo que son las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, que también son muy visitadas por nuestros pasajeros. Bárbaro. Muy bien, Ana Carla Pola, gerenta comercial del Xiao Xiao, muchísimas gracias por haber compartido este momento aquí en Con Otros Ojos y que tengas una muy buena noche. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.